momento que comiences a observar. El dinero no lo es todo, no hace la felicidad. Hay cosas más importantes que te deben de llenar, como este nuevo día. Queda ya Rastafari. Tú vienes de población, al igual que yo. No olvides tus raíces, tienes una motivación que salir adelante con esfuerzo y con sudor. Sin codicia, sin envidia, eso no te acerca al dolor. Guay, día tras día tú sonríes a pesar de los problemas, porque eso te ayuda para que puedas continuar. La vida es injusta, la edad que no compartirá, pero la gente como tú entrega cosas de verdad. Más allá de lo material, más allá de lo artificial, hay cosas que el dinero no puede comprar. Hay cosas que tú entregas que ni con palabras yo aquí las puedo expresar. Si te sientes con problemas y tu mundo acaba de cambiar, preocúpate del hambre a nivel nacional. Que la música te lleve a tu lado espiritual, para que alguna vez pongas tu mente a pensar. Si te sientes con problemas y tu mundo acaba de cambiar, preocúpate del hambre a nivel nacional. Que la música te lleve a tu lado espiritual, para que alguna vez pongas tu mente a pensar. Pero a pesar de eso, una sonrisa siempre habrá. La gente del pueblo se cae y se levanta una vez más. Yo lo he visto con mis ojos, por eso lo canto acá. Son historias de la calle, de ese lado marginal, donde el pan escasea como otras cosas más. Donde a veces no hay recursos, pero hay voluntad. De la gente de la esquina que la tachan con maldad, de esa gente esforzada que lucha por respirar. Ay, yo, esto es para la gente que lucha día a día, sin importar el color ni la clase social. De parte de Vibra Positiva, la familia. Bendiciones, amor. ¡Ey, boom! Sonríe ante todo, no te eches a morir. Ya vendrán tiempos mejores que te toque vivir a ti. Confía en el de arriba, él nunca te faltará. Siempre estará contigo, él no te abandonará. Tu pastor siempre será, si no pierdes la humildad. Si no miras el bolsillo del que a tu lado está, bendición tú sentirás. No importa tu lugar, solo importa que tú luches sin dañar a los demás. Supera todo lo que te complica, porque tu vida ya tiene mucha práctica. Nada te detiene, tu lucha o es única. Gente guerrera con sangre que pelea, orgulloso de donde soy y por donde he ido creciendo. Porque el que vive luchando es el que vive venciendo. Orgulloso de donde soy y por donde he ido creciendo. Porque el que vive luchando es el que vive venciendo. Well, no more. Si te sientes con problemas y tu mundo acaba de cambiar, preocúpate del hambre a nivel nacional. Que la música te lleve a tu lado espiritual, para que alguna vez pongas tu mente a pensar. Y si te sientes con problemas y tu mundo acaba de cambiar, preocúpate del hambre a nivel nacional. Que la música te lleve a tu lado espiritual, para que alguna vez pongas tu mente a pensar.